stains of time. The feelings disappear. You are someone else. I am still. De tanto tiempo, hoy decidí hacerme daño a mí mismo. Necesitaba averiguar si aún era capaz de sentir algo. Me centré en el dolor, porque el dolor es la única cosa que es real. Thank you.

his crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts that I cannot repair. Beneath the stains of time, the feeling disappears. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would kid myself, I would find a way. ¿En qué me he convertido? ¿En qué, mi dulce amigo? Todo el mundo al que conozco, al final, se va. Todo el mundo se va. What have I become? La aguja abrió la herida y ese viejo y conocido pinchazo. Intenté matarlo, intenté destruirlo, pero siempre lo recuerdo. Siempre recuerdo todo en que me he convertido, mi amigo. Todo se va. Todo el mundo al que conozco al final se va. Y piensas que podrías haberlo tenido todo. Todo mi imperio de suciedad. Thank you. someone else, but I am still right here. And what have I become? My sweetest friend, when everyone I know goes away in the end, and you can have it all. Oh, my empire of dirt. Oh, I will let you down. Oh, I will make you hurt. Llevo esta corona de espinas sobre mi trono de mentiroso, lleno de pensamientos rotos que no puedo arreglar de ninguna manera. Sé que te defraudaré, sé que te haré daño, lo sé. Thank you. lleno de pensamientos rotos que no puedo arreglar. Bajo las manchas del tiempo, bajo mi corona de espinas encima de mi trono de embustero, bajo las manchas del tiempo los sentimientos desaparecen. Tú eres alguien, pero yo aún sigo en el mismo sitio. Focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the unfamiliar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. You could have it all, my empire of dirt. Down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, feelings disappear. You are someone else, I am still right here. Alguien, pero yo todavía sigo aquí. ¿En qué me he convertido, mi buen amigo? Todos los que conozco, tarde o temprano os vais, ¿verdad? que a veces pienso que podía haberlo tenido todo. Podía haberlo tenido todo y me he quedado en un imperio de basura. Yeah.

Mientras tanto yo pienso que podía haberlo tenido todo, pero me quedé en imperio de la inmundicia. Te defraudaré, defraudo a todo el mundo siempre, y siempre hago daño a todo el mundo. Llevo una corona de espinas, me siento en un trono de embustero. Estoy lleno de pensamientos rotos que no se pueden arreglar. No puedo arreglarlos. Bajo las manchas del tiempo, los pensamientos van desapareciendo, sí. Tú eres alguien. Y sin embargo, yo sigo aquí. No sé en qué me he convertido, mi buen amigo. Todo el mundo al que conozco os va y se va al final. Yo pienso que podría haberlo tenido todo. Supongo que he defraudado a demasiadas personas. Supongo que seguiré haciendo daño. Pero también os digo que si pudiera volver a empezar, si fuera capaz de volver a empezar a un millón de millas, a un millón de kilómetros, muy lejos de aquí, tendría mucho más cuidado. Seguro que encontraría la manera de hacerlo. Esto ha sido un capítulo menos de los capítulos prohibidos de Corín Tellado en Radio Cugarecha. Adiós.